parte mía. No importa la distancia que ahora nos separa, sin reservas día a día, aún sigo siendo tuyo en alma y corazón. Aún siento esas caricias que hundiste entre mi cuerpo en cada madrugada, que los pliegues de mi cama me cobijan por completo. Aún siento tu ternura fundida en mi interior, porque nunca entendí que lo nuestro había llegado a su final. Lléme aquí confesándole al sol que te quiero. Aún sigue siendo mía, eternamente mía, pues no he encontrado a nadie que me cubra con detalles de inocencia y rebeldía. Aún sigo siendo tuyo en alma y corazón. Besándole al sol que te quiero.